Ya, arrodíllense ahora. Hace muchísimo tiempo en algún lugar del reino de la traidora inhumanidad, yací en aquel castillo para gobernar la princesa de 14 años de edad. Los lujosos muebles eran su comodidad, su sirvienta al lado de ella era similar, su caballo adorado era Josephine, poseerlo todo le hacía sonreír. Si el dinero escaseaba no era de importar, bastaba con tirar de una cuerda y ya está. En cuanto a la gente que está en contra de mí, de todos ellos me besaré. Ya, arrodíllense ahora. La maldita flor y de fragante olor, con hermosos y vivos colores, rodeada de hierba con tristeza alrededor, que se hicieron nutritivos y se cumplieron. La princesa más tirana comenzó a amar a un hombre de azul al otro lado del mar. Sin embargo, fue a primera vista su amor, pero una mujer de verde de él se enamoró. La princesa en su envidia de pronto llamó al ministro que sus ambiciones compartió. Dijo esto con una voz muy pacífica: destruye el país de verde, ve sin preguntar. Muchas casas fueron derrumbadas de una vez, muchas vidas se perdieron, ¿quién lo iba a saber? Pobre gente que pagó con todo ese dolor, pero la princesa se salvó. Ajá, es hora de la merienda. La maldita flor y de fragante olor, dentro de una maníaca combinación. Aunque es una flor de muy hermoso resplandor, sus espinas pueden provocar muerte y temor. Para acabar con la princesa y su maldad, la gente finalmente se debe levantar. Una muchedumbre que se dejó liderar, una espada china de armadura carmesí. Todas las personas que se quisieron unir consiguieron envolver completo ese país. Fue una guerra larga casi sin llegar a un fin, pero el regimiento no logró sobrevivir. Finalmente el tribunal rodeado terminó y los sirvientes escaparon de temor. La princesa fina y delicada al final fue atrapada y no pudo escapar. Pero si no es un hombre. La maldita flor y de fragante olor, con hermosos y vivos colores, es un paraíso para ella aquel lugar, que de a poco consiguió su alma derrumbar. Hace muchísimo tiempo en algún lugar del reino de la traidora inhumanidad, yací en aquel castillo para gobernar la princesa de 14 años de edad. A las 3 de la mañana hará su ejecución, cuando la campana de la iglesia iba a sonar, la persona a la que princesa hacían llamar se encontraba entonces solitaria en la prisión. Finalmente la hora inevitable llegó, la campana al final de la bruja anunció, y sin ver a los presentes por última vez, dijo lo siguiente a los demás. Es hora de la merienda.